Hola, mi nombre es Lautaro para el pronóstico. Miércoles 30 grados, 19 de mínima, jueves nublado, 11 de mínima, 22 de máxima, viernes de lluvia, 15 de máxima, 12 de mínima, sábado 23 de máxima y 16 de mínima. Gracias y nos vemos la próxima.